Philip Saldrick escribió que Kosuke Koyama describe la vida como el recipiente portátil del almuerzo o como una cruz sin agarraderos. El recipiente del almuerzo es muy limpio y fácil de llevar. La cruz es angulosa, difícil y no tiene agarradero. Humanamente hablando, preferimos que la vida sea como una fiambrera para el almuerzo que podemos llevar fácilmente. Sin embargo, para los cristianos, la vocación es llevar la cruz, que en realidad es llevar la vida en nuestras manos. Ahí termina la cita de Philip Saldrick. Así como el que nos llamó dio todo por nosotros, de la misma manera hemos de procurar que todos los días seamos como una vela que se consume por amor en su presencia. Todo ello en lo concreto, allí donde nos compete estar, viviendo no para nosotros mismos, centrados en el egocentrismo, sino dándonos generosamente. Esa entrega se realiza en las actividades cotidianas, empezando por ofrecer la jornada a Dios, hasta en los mínimos detalles de la convivencia con las personas que nos rodean. Enseñó Jesús: si alguno quiere venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que entregue su vida por causa de mí, la salvará. Nuestra entrega hemos de hacerla solo por Jesús, que es el centro de nuestra vida, diciendo: solo por vos, Jesús, amándote y amando a los demás como me amaste primero, así como era, y convirtiéndome en lo que soy ahora, una nueva creación en tus manos afectuosas. San Juan Pablo II, hablando de este tema, dijo en una alocución del 1 de junio de 1980, amar es esencialmente entregarse a los demás. Lejos de ser una inclinación instintiva, el amor es una decisión consciente de la voluntad de ir hacia los otros. Para poder amar de verdad, conviene desprenderse de todas las cosas y sobre todo de uno mismo. Dar gratuitamente, amar hasta el fin. Esta desposesión de sí mismo es exhaustiva y exaltante, es fuente de equilibrio, es el secreto de la felicidad. Ahí termina la cita. Hoy y siempre volvamos a empezar en esta decisión de amar con todo el corazón, con toda el alma y con todo nuestro ser, en todo, hasta en lo más simple que hagamos. Busquemos el bien de los demás, gastándonos y desgastándonos sinceramente. Así viviremos en plenitud. Te deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.